sale el sol y llega ella. Así son las cosas. Como siempre, me gusta. Te agradezco así, la tu presencia luz en este mundo. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, miércoles, mitad de semana. Ya, exacto. Ya partimos esto en dos. Yo ya siento el triqui triqui Halloween aquí, en la nuca. ¿Has pensado en disfraz? Ay, es que antes me disfrazaba mucho y ya como que no tengo. Y mejor deja ser. Sí, porque es que para uno poder disfrutar el disfraz tiene que haber una fiesta. Y qué pereza esas fiestas de Mira, Halloween. Encontré ayer que se me hace de las pocas cosas. No, mentiras, seguro hay muchas tendencias chéveres que están pasando. Ajá. Pero pensé a ti, a Cata, a Dani, porque encontré una tendencia y es cosas que me gustaría usar en otro lugar, pero no. Ok. Y entonces todas llevan lo que usarían, que tienen en su casa, no sé. Ah, la vi en TikTok. Buenísimo ese y trend. Y hacen una fiesta para usar las cosas que no se han podido poner o que no saben en dónde ponerse. Exacto. Y son divinos, unos vestidos de gala divinos. Y nunca hubo, no sé, algo pasó. Ese podría ser. Es fantástico. O sea, yo fue como, sí. Uno tiene cosas ahí que de verdad quisiera lucir. Usar, pero no que encuentra. La gente dijera, oh, wow, ella vino al Met Gala. Y mira, no lo invitan a uno al Met Gala. Sí quiero. Ay, todas las amigas celebrando. Y hagamos un día de esto. Destilar. Por favor, hagámoslo acá. Bueno. Un día, hacemos un día aquí en la X que todo el mundo viene con algo que no se pueda poner. Ahora. No dudo de nuestro compromiso con, pero sí. Convencer a otros no es tan fácil, pero intentemos. Pero ellos se pierden la dicha. Mira, te pensé Ay, y ¿verdad? Pensé y cuando dijiste eso de no sé qué poner, me dije, ¡ay, tengo que contarle! Me gusta. Gracias, sí. Vamos a hacerlo real aquí. Me parece. Mientras tanto, también tenemos una nueva pregunta para hoy y viene de ayer. Y es el materialismo. El materialismo puro, el capitalismo, el consumismo. Queremos, así sea caro, no importa. No importa, es soñar. Exacto. Es soñar. ¿Qué objeto le gustaría tener? Uf, ya. Aspiracional. Y lo que quieran, cosa. Tiene que ser cosas, importante, porque ahora empieza a tener sí. Amor honesto, no. Amor propio, quisiera tener padres presentes. No, vamos a filtrar hoy eso. No, hoy no vamos con la salud mental, hoy vamos directamente con el capitalismo. Porque necesitamos un balance. Exacto. Acá hacemos nuestros momentos de... Hoy consumismo puro exacto, y duro. De aceptación y darnos reconocimiento, hoy queremos soñar con cosas. Exacto. Ajá. Yo. A ver. Yo sueño, añoro, y yo creo que esto siempre lo digo porque es una forma de manifestarlo, de convertirlo en real, que el universo sepa qué es lo que quiero. Una casa campestre de una sola planta. Larga, eso sí. Sí, larga, grande, en un pueblo en Antioquia. Muy bien. A las afueras, puede ser. Y ya, yo quisiera eso, esa casa de un solo piso campestre, con una piscinita puede ser, piscinita. Mira, el diminutivo no le quita el gran tamaño que deseas. Exacto, una piscinita, dos personitas que me ayuden, por ejemplo, un chef para que yo me levante. Es necesario. Exacto, y él además cuente las calorías por mí. Sí, que sea nutricionista. Exacto, y que me haga el desayuno según mi requerimiento y mi déficit calórico. Exactamente. Y otra persona que sea así, casi que una familiar de uno, prima, hermana, que diga, ¡ay, no! Y ella me tenga la casa así espectacular, que vaya y recoja flores y las tenga así en la mesa, el comedor. Eso viene con la casa. Viene con la casa. Objeto. Y una camioneta para salir. Mira, era una cosa. Y mercar. Camila, era una cosa. Pero es eso, son cosas. Es eso. ¿Ves? Está muy bien. No pido mucho. No, está bien porque es que esa es la idea, hay que soñar. Y yo pensando, es que un celular. Mira, ¿y qué celular? ¿Qué el celular? Último iPhone, aunque vi ¿el cosas. 17? Sí, sí, porque pues sí quisiera cambiarlo, pero es caro. Y el naranja a mí me tiene loca. Pero viste que está pasando algo con como un scratch que le está saliendo. Sí. Ya varios usuarios se quejaron. Sí. Porque así tú no lo pongas contra nada. Se daña en el bolsillo. Se empieza como a rayar, pero... Y tú dije, ay, mira, siquiera que no compré eso. Incluso creo que ayer empezaron como algunas demandas a sí, eso claro. Por los usuarios, pero por eso Apple tiene todo muy bien pensado. Entonces Apple tiene... Una cera ahora, unos forros para que no se te... Ah, no, pero eso sí es ser uno muy horrible. O claro. Sea, sabes, generar la necesidad. Además, porque los forros te cuestan $200 no, más. No, y es que fuera en serio, mira, yo... De verdad no son baratos, todos sabemos que son caros y yo por ese precio sí pediría, además que no había pasado con otros celulares. Es verdad. Mínimo de aunque cuidadito. Uno siempre, yo soy de las que compro celular, le pongo la pantalla forro, pues todo, de arriba y el forro. Uno es de manos de mantequilla. Exacto. Eso pasa. Bueno, mira, sí, o pueden irse por el lado básico. O así soñar. Como en grande. Un tobogán en mi casa podría ser. Sí, con un closet, ¿te imaginas? Un closet del tamaño así de un cuarto. Ay, como el de Drake. Exacto. No, pero es que Drake tiene, es como una cancha de... Yo eso lo necesito. Una bodega. Ese closet. Bueno, está bien. Mientras ustedes van contestando, nosotros seguimos viajando en el tiempo, esta vez con Paula Abdul. Grandes voces que nos ha dado el pop y ella, Ariana Grande, con One Last Time. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida. Cotiza la hora y recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Ya que estamos hablando de cosas materiales, de cosas que queremos, pues tenemos a un artista que sabe manifestar. Sí, es un artista que sabía lo que quería y para dónde iba y lo logró. Pues Ed Sheeran contó hace poco en una entrevista que uno de sus sueños más grandes era vivir en el campo y tener una granja. Granja. Listo, hasta ahí uno dice... Bien, sí, está mira, bien, bonito. Bonito, humilde. Sembrar ¿no? la tierra. Uno dice espectacular. Pues resulta que él tiene una granja secreta en donde está viviendo con su mujer y con sus 2 hijos. Y esto está valorado por más de 1 millón de euros en Inglaterra. Ah, y él ha llamado su granja como el Sharonville. Okay. Que es un complejo rural que él ha ido construyendo y pues que ahora ya hace parte de un complejo gigante donde pues primero son hectáreas de terreno, tiene un granero, varias edificaciones anexas que se podría, pues lo que dicen es que se podrían después convertir en un lugar de retiro para toda su familia. En esta granja también pues está todo lleno de establos, campos gigantes, espacio para los animales. Es como el lugar ideal para él para desconectar de sus redes sociales y para conectar con su familia. Y después de todo esto que él ha ido construyendo paso a paso, pues él ha venido reformándola cada vez más y ya se ha convertido en una granja autosuficiente. Ya está produciendo. Exacto, con huertos y espacios para crear bueno, animales chévere. Y él mismo consume todo lo que hay en esta fantástico, granja. Fantástico, eso sí. Él todavía dice que es un lugar privado, pero que pues como es tan grande y cuesta $1 millón, pues en algún momento, mira, de euros, sí. Perdón. Exacto, claro, no tiene sí, no le voy a bajar un peso. Y otra cosa es otra cosa, Camila. Dice que esto en algún momento podría llegar a él a compartir con la gente a su alrededor de los frutos y de todo lo que él está sembrando ahí. ¿Sí? Y sus animales y demás, mira él. Tiene ese estilo de vida que materializó después de haberlo manifestado. Y lo logró. Yo también quisiera. Yo sé. Banda sonora de Me Before You. Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Ah, qué canción más bella. Sí. Resulta que ya les tengo plan para vacaciones. Y es que al estilo de los mejores festivales del mundo, llega este 12 y 13 de diciembre en el Tayrona Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Pueden vivir frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley, interpretados por su banda original The Wailers. Compren ya sus entradas en Ticketmaster.com. La unión de Benny Blanco con Halsey y Khalid. Así se llama la canción. Y ella es tan hermosa. Sí, la voz de ella. Ella tiene una voz muy bella. Y ella es hermosa también. Sí, muy guapa. Cada familia tiene necesidades diferentes. Por eso traemos Citroën Family Days con camionetas desde 64.990.000 pesos, como la C3 compacta y dinámica, o Basalte con un amplio baúl, o Aircross con capacidad hasta para 7 pasajeros. Visita nuestras vitrinas o en www.citroen.com.co. Y lo dijimos desde que se dio a conocer que Taylor iba a sacar nuevo disco, y es que van a pasar muchas cosas mucho con ella. Por todas partes. Hasta Camillo, cada una tiene un tema distinto. ¿Esa? De ella. Entonces, primero, va a el 3 de octubre a lanzar su disco, ¿cierto? Sí, The Life of a Showgirl. Ajá, pero no solamente va a ser el lanzamiento en plataformas y ya y comparte, sino que también va a estrenar una función especial en salas de cine. Sí. Esto va a estar a nivel mundial, según ella. Eso toca confirmarlo, obviamente, si llega por estos lados. Yo creo que sí, porque por acá también sí han pasado cosas. Estaría todo ese fin de semana, del viernes 3 al domingo 5 de octubre. Ella compartió a través de sus redes sociales que pues invitaba a todos sus seguidores a que participaran en esto tan precioso. Va a contar cómo fue toda la inspiración musical, de todo lo que tiene que ver con los videos, con las letras de su nuevo trabajo discográfico. Así que sí, vamos a tener entonces, además del lanzamiento normal en plataformas de audio, película de este lanzamiento del 3 al 5 de octubre. Ahora, como ves, ya va a desplegar por todas partes este lanzamiento, pues hay novedades también para sus seguidores, y es que van a poder escuchar su música las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en su propia emisora de radio en los Estados Unidos, que se llama Taylor's Channel 13. Muy bien. Que va a reproducir canciones de todos los catálogos del artista sin interrupción. Pero además ya arrancó esto, ya arrancó el 20 de septiembre, el sábado, y pasará por todas las épocas de Taylor Swift, y esto va a estar hasta el 19 de octubre, una vez ya lanzado su nuevo álbum. La emisora pues va a reproducir también completo y sin interrupciones cada 2 horas las nuevas canciones de su álbum. Además de esto, pues ella espera poder mostrarles a todos sus fanáticos las listas de todos sus éxitos, que además pues han sido bastante galardonadas. Ella quiere conectar con todas las generaciones de oyentes, y pues bueno, ya también están ofreciendo suscripciones, sí, para que sea un lugar donde se celebra pues como el fanatismo y las Swifties y todas, con el nuevo lanzamiento de Taylor's Channel 13. Eso es lo que se sabe por ahora. No se sabe si va a continuar esta emisora, pero hasta el 19 va. Va a estar. Sí. ¡Ay, mira qué dicha! Con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Camilo Pegui, Diana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Manín. Les deseamos un muy buen día. Sí. Y vamos a comenzar rápidamente con la noticia del día, producida por un extenso monólogo del presentador nocturno Jimmy Kimmel, quien regresó a la televisión norteamericana luego de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones amenazara a su cadena de televisión ABC y a su dueña, la empresa Disney, de quitarles la licencia en caso de no despedir al presentador norteamericano tras un chiste que hizo luego de la muerte del activista de ultraderecha Charlie Kirk, del asesinato de del activista de ultraderecha Charlie Kirk. Pues Kimmel está de vuelta a pesar de que ayer al regresar no tuvo el beneplácito de las empresas encargadas de transmitirlo a sus estaciones afiliadas, donde no se emitió porque las dos empresas, tanto Sinclair como Nexstar, que se encargan de llevar la señal de Kimmel tarde en la noche a lugares como Nashville, Tennessee y Utah, Portland, Oregon y otras ciudades, se mantuvieron en la decisión de no transmitir al presentador nocturno. La noticia es importante porque vuelve y despierta el debate de la libertad de expresión en manos del gobierno actual en los Estados Unidos, del gobierno del presidente Donald Trump, quien además ayer hizo noticia al presentarse delante de la Asamblea General de las Naciones Unidas con otros mandatarios, pero eso será otra noticia, porque Dirty, el resumen es básicamente Jimmy Kimmel haciendo, yo creo que el mejor monólogo de su carrera, primero viéndolo desde el punto de vista del entretenimiento, acompañado o más que nunca anoche de un equipo de escritores que se nota que están bastante indignados con la decisión de haber retirado a Kimmel del aire, haciendo agradecimiento muy especial a todos los presentadores de otros programas como Jon Stewart, como Stephen Colbert, como David Letterman, a Seth Meyers, a Jimmy Fallon, a John Oliver, e incluso saludando a aquellos que no lo quieren tanto, como la comentarista de ultraderecha Candace Owens, quien también se pronunció en contra de la decisión de Brendan Carr, presidente de la FCC, de la Comisión Federal de Comunicaciones, de retirarlo del aire, e incluso el comentarista de ultraderecha Ben Shapiro y también el senador de Texas Ted Cruz. Dirty, señor, ¿cuál es el resumen? Este es el resumen. I don't think what I have to say is going to make much of a difference. If you like me, you like me. If you don't, you don't. I have no illusions about changing anyone's mind. But I do want to make something clear because it's important to me as a human. And that is, you understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. I posted a message on Instagram on the day he was killed, sending love to his family and asking for compassion. And I meant it. And I still do. If you're just joining us, we are preempting your regularly scheduled encore episode of Celebrity Family Feud to bring you this special report. I'm happy to be here tonight with you. I'm not sure who had a weirder 48 hours, me or the CEO of Tylenol. Some that I do especially want to mention are my fellow late night talk show hosts, my friend Stephen Colbert, who found himself in this predicament. My friends Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon, John Oliver. This is a giant company. We have short attention spans, and I am a tiny part of the Disney Corporation. They welcomed me back on the air, and I thank them for that. The President of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs. Our leader celebrates Americans losing their livelihoods because he can't take a joke. Ahí está, Alejo, ese fue el resumen como de las partes más importantes de su monólogo, se puede decir, desde este lugar de la reflexión, que él siempre estuvo pues conmovido por el tema del asesinato de Kirk también. Y sí se siente conmovido en muchas partes del monólogo, ¿no? Le cuesta encontrar las palabras. Entre conmovido e indignado, ¿no? Sí, es más como ese lado, entonces también habla, toma el tema de lo que hablábamos ayer del paracetamol, de lo que tú decías, los saludos a sus colegas, también directamente ya con Trump, habla de su compañía, así que más o menos ese fue como un resumen chiquitico de lo que pasó ayer. Sí, él ofreció disculpas, hay que decirlo, en los primeros 5 minutos ofreció disculpas, como decía Camila, muy conmovido, y después procedió nuevamente y arremetió contra la administración del presidente Donald Trump por querer quitarle a tanto él como sus compañeros y colegas el trabajo. Dijo una frase que creo que fue muy poderosa y es: el presidente no aguanta un chiste y prefiere echar a la calle a cientos de personas que viven de esto y que trabajan en estos programas porque no puede aguantar un chiste. También dijo entre otras cosas, dónde está la lista de Jeffrey Epstein? ¿Por qué la lista de Jeffrey Epstein no está? ¿Por qué le están dando vueltas al tema de la lista de Jeffrey Epstein? Los presentadores nocturnos en los Estados Unidos, como lo decía Oribe DJ ayer al final de nuestro programa, que usted puede encontrar on demand en la xmasmusica.com, son instituciones de la televisión estadounidense. Fue un formato que nunca se tradujo bien en Colombia, a pesar de que se hicieron intentos, como el programa Yo, José Gabriel, de RCN Televisión. Pero en Estados Unidos son idiosincráticos y fueron esenciales para entender la cultura pop. Fue en un programa nocturno de televisión donde empezó la invasión británica de los Beatles en los Estados Unidos en 1964. Ha sido una plataforma y una catapulta de comediantes, de actores, de músicos, de diversión, y durante décadas se mantuvo como uno de los lugares esenciales para que los norteamericanos se pudieran relajar, entretenerse y divertirse. Y fue también un bastión, y ha sido un bastión de la libertad de expresión, como lo decía Kimmel, ya que los comediantes siempre se burlan de sus gobernantes. Lo decía en una entrevista hace una semana David Letterman con un presentador de una conferencia que hace el medio The Atlantic en un foro. Al único al que le tiré suavecito fue a Barack Obama porque me caía bien el tipo. Pero en general, esa naturaleza sarcástica y sardónica de los presentadores de tarde en la noche en los Estados Unidos ha representado siempre un reto de tolerancia, de paciencia para los gobernantes que han estado en el poder desde, pensaría yo, por lo menos en lo que me ha tocado a mí ver, Bill Clinton, pasando por George W. Bush, Barack Obama y por supuesto el actual presidente de los Estados Unidos. Con el tiempo y con la llegada de medios como la internet y de formatos alternativos mucho más baratos y al parecer más rentables, como el show de Joe Rogan, con el programa de Theo Von, entre muchas otras cosas, las dos cosas se juntan para producir una crisis en ese formato nocturno. Mucha gente dice, muchos expertos dicen que ya los norteamericanos no ven el late night y que no lo ven, por lo menos tarde en la noche, como solía hacerse hace 30 años cuando uno se sentaba frente al televisor a ver qué pasaba cuando David Letterman entrevistara a Madonna. Pero esta crisis de expresión ha revivido, de libre expresión, ha, al parecer, revivido el interés de la gente por este programa, por estos segmentos muy interesantes. ¿Qué irá a suceder? No sabemos exactamente qué va a suceder con el formato del programa nocturno, pero lo cierto es que los comediantes que presentan los programas nocturnos se parecen un poco a los políticos. ¿Nos caen bien o no nos caen bien? Ese es el bottom line, esa es la conclusión que tengo yo de Kimmel. A mí Kimmel nunca me pareció lo suficientemente bueno para llenar los zapatos de Johnny Carson, quien fue uno de los reyes del late night. Pero ayer hizo el mejor programa de su carrera y el mejor monólogo de su vida. Y hay que celebrar, pues, que en un país donde su gobernante está amenazando con cerrar los canales de televisión y ponerles bozal a los comediantes, Kimmel esté de vuelta al aire y lo haya hecho de manera tan contundente y tan poderosa. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, de nuevo con los muy buenos días. La pregunta del día de hoy es, ¿qué objeto le gustaría tener? Tenemos también 31 canciones que celebran los 31 años de la X. Dayana Rodríguez nos ha hecho un magnífico especial de esas 31 canciones y 31 años. Así que, pues, primero, anímese a contestar nuestra pregunta, arroba la X más música en Threads, en Instagram, en X. ¿Qué objeto le gustaría tener? Ya venimos para conversar sobre ese tema y mucho más aquí en las mañanas de la X 103.9. Con Avianca tienes la llave hacia atardeceres únicos en Tampa Bay. Avianca te informa la hora en la X, son las 8:15. Está Silk City con Mark Ronson y Diplo acompañando a Dua Lipa en la canción Electricity. Esta es Mañana X. Con información importante, porque puedes conquistar tus propios caminos con la tecnología e innovación de Repsol Lubricantes, tu compañero en cada aventura. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Dua Lipa responde a los informes sobre un agente despedido por pedir que Niqab fuera eliminado de Glastonbury. Al parecer es falso, Dirty. Es falso. Ella y su agencia de talentos respondieron a los reportes que indican, como tú dijiste, que había despedido. Sin embargo, ella ya confirmó que no es verdad, que simplemente era clickbait. El que primero empezó a compartir esta información fue el Daily Mail, y pues ya varios medios empezaron a compartir la noticia, que fueron muchos. Ya ella dice que no, ya le tocó pasar por Instagram para distanciarse de él. Dijo: no apruebo las acciones de él ni de otros ejecutivos musicales hacia un artista que dice su verdad. Tampoco puedo ignorar cómo se ha manejado esto en la prensa. No solo la historia fue completamente falsa, sino que el lenguaje empleado por el Daily Mail ha sido deliberadamente provocador, creado exclusivamente para generar clickbait, claramente diseñado para alimentar la división en línea. Siempre se trata de Palestina libre, pero explotar una tragedia mundial para vender periódicos es algo que me parece profundamente preocupante. Estas son Mañanas en la X, un 24 de septiembre de 1983, un día como hoy. Culture Club llegó al número uno en el Reino Unido con Karma Chameleon. La X 103.9 FM, la X más música.com. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Las empresas están contratando humanos ante el fracaso de la IA, Camila. Acá ahora estamos. Sí. ¡Hola! Ya. Bueno, sí, después de que todo el mundo estaba despidiendo a su personal humano porque llegaron las máquinas y iban a hacer un mejor trabajo, pues no, las empresas están volviendo a contratar humanos porque la inteligencia artificial, pues evidentemente, no logra con todo corregir algunos fallos graves que solamente lo puede lograr los humanos. Sí. Entonces, por estos días, ya las empresas están sustituyendo otra vez a la inteligencia artificial con empleados humanos, después de haber experimentado que las soluciones automatizadas, pues no, definitivamente no son la respuesta que se busca. Sí se necesita contratar a un personal humano para el servicio al cliente, más que todo, que es lo que yo creo que es donde más nos quejamos, porque uno, si va a hablar con alguien, un servicio al cliente, pues sí, lo van a mandar a un bot que él no va a tener la forma de responderle a su caso independiente. Sí. ¿Le va a dar alguna...? ¿Qué? Señor. Sí, hay una cosa que está diciendo el Harvard Business Review, de la que se está hablando mucho también, Cami, Dirty, y es el tema del slop. Work slop se llama, y es como está saliendo de cara, porque cuando se le pide una tarea a la inteligencia artificial, muchas veces se manda esa tarea en mala calidad. Cuando se presenta eso, lo que requiere luego es una corrección de errores, sí, devolverlo, volverlo a hacer. Entonces todo eso, y esa es la palabra que se está poniendo de moda, es rehacer lo hecho que hizo mal la inteligencia artificial. Exactamente, corregir todo aquello que no logró hacer la inteligencia artificial. Esto pasa mucho en tareas de arte, tareas de redacción y de programación. Estos son los errores que le ha tocado a los humanos salir a arreglar de lo que supuestamente ya estaba haciendo la inteligencia artificial. ¿Qué tanto de lo que estás haciendo tú con inteligencia artificial, Cami, es slop, y qué tanto es efectivo? ¿Qué tanto pasas tú corrigiendo tu inteligencia artificial? La corrijo mucho. Claro. La verdad, sí. Todo el tiempo. Yo casi siempre le pido ayuda para cosas que sé que va a ir muy al punto, que es como, por ejemplo, redacta mejor este correo, o ayúdame a hacer una carta pensando que soy, no sé, la CEO de tal parte. Y él, verdaderamente, con esas cosas sí es muy efectivo. Ya. Pero ya cuando hay un tema de creación, por ejemplo, yo he intentado en varias ocasiones pedirle que me haga un guión para videos, para reels, y definitivamente no, se queda muy corto. Sí. Entonces me toca básicamente volverlo a hacer porque él no llega a eso. Me toca todo el tiempo, la verdad. La estoy corrigiendo mucho. Mucho slop, mucho work slop, como dice la Harvard Business Review. Esta semana también una página de Instagram llamada Chart Daily hizo una encuesta entre adultos estadounidenses preguntándoles cómo reaccionarían en diferentes situaciones hipotéticas, incluyendo, por ejemplo, ver una pintura o hablar, como decía Cami, con servicio al cliente, si se dieran cuenta después de haberlo hecho de que la inteligencia artificial había sido empleada para producir lo que fuera que estuvieran interactuando. Sí. Las respuestas en todos los casos obviamente se inclinaron hacia las reacciones negativas, pero la reacción más negativa fue en el caso de que se dieran cuenta que un político está utilizando inteligencia artificial para, entre otras cosas, por ejemplo, escribir un discurso. El 71% de los estadounidenses dijeron que les caería muy, muy mal ese político como resultado de saber que está utilizando inteligencia artificial. Total, hay cosas que no son tan graves cuando uno utiliza, por ejemplo, a mí a veces me mandan mensajes que tú sabes, ¿sí? Que yo sé que son inteligencia artificial, pero que verdaderamente digo, bueno, es una invitación a un evento o es una invitación a participar en alguna campaña y uno dice, bueno, está bien, pero ya la conversación debe fluir humanamente para poder que yo pueda recibir una respuesta correcta. Desde el criterio. Exacto, desde el humano, ¿no? Ya de ahí, o sea, yo no tengo problema con que me llegue una invitación, lo que sea, de inteligencia artificial. Pero de ahí para allá la conversación sí debe ser entre humanos porque si no, no satisfacería mis necesidades. El 57% de la gente que pediría un préstamo se sentiría muy decepcionado de saber que se lo está pidiendo una inteligencia artificial, según este estudio. El 56% se sentiría muy poco confiado en lo que acaba de aprender si un artículo de noticias fuera hecho con inteligencia artificial. El 49% del público dice que no estaría muy atraído por una pintura si supiera que esa pintura fue hecha con inteligencia artificial. El 45% de los estadounidenses encuestados se sentirían peor sobre una recomendación médica si esta recomendación proviene de una inteligencia artificial. Y por favor, no lo hagan, de verdad, no dejen su salud ni mental ni salud normal en las manos de la inteligencia artificial, vayan donde especialistas. Sí. El 41% de las personas se sentirían peor sobre una experiencia de servicio al cliente si supieran que es una inteligencia artificial la que los está atendiendo. Y aquí está lo que más me llamó la atención. Lo que menos le molestaría al estadounidense promedio es darse cuenta que una canción es generada por inteligencia artificial. Es que está pasando, Alejo. Ya el 38% Dirty diría que no les gustaría, pero el otro porcentaje, el otro 62% de gente dice que no tendría ningún problema con escuchar una canción que fuera generada por inteligencia artificial. Pues Alejo, si suena bien. O sea, es horrible. Pero si suena bien y a alguien no le interesa, estamos en ese momento en que ya casi no interesa quién lo hace. Sí, sí, sí. Entonces, qué pesar. También podría pasar desapercibido. Aunque estamos como en un momento híbrido, ¿no? Porque, por ejemplo, las voces siguen siendo humanas, pero todo lo demás, por ejemplo, como con K-pop Demon Hunters, pues las voces son reales. Las voces son reales, más todo lo demás no, entonces es ficticio, ¿no? Entonces yo creo que estamos como en ese momento, ¿no? Sí, híbrido. Estamos en el umbral, en la hibridación, como dices tú, entre lo real y lo digital. Y de hecho ayer estábamos hablando en el live con Uribe DJ en la X Más Música, que lleva 6 semanas número 1 Golden. Sí, exacto. Sigue, y la banda sonora, y está haciendo historia por ser la banda sonora de una película que más tiempo lleva, ya ha roto récords, y van a salir muchas más cosas de ellos. Pues ahí están las noticias sobre inteligencia artificial, el regreso de mucha gente al trabajo porque la inteligencia artificial no funcionó como menciona Cami, lo que dice Diana también del Harvard Business Review sobre el work slop, una nueva terminología, un nuevo término, un nuevo concepto para denominar la baja calidad de documentos laborales generados por inteligencia artificial, y los estadounidenses contestando preguntas sobre inteligencia artificial y diciendo que si la canción es de IA, no hay ningún problema. Estas son las mañanas de la X103.9. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Vamos con 31 años, 31 canciones. Estas son las canciones que definieron los números uno año tras año en la X más música. Y esta es del año 2005, del álbum The Emancipation of Mimi. Aquí está Mariah Carey, esto es We Belong Together. Ahí teníamos a Mariah Carey con canción que fue importante en el 2005 para la historia de los 31 años y cerrando esta hora con algo importantísimo porque Massive Attack viene y se nos cumple un sueño y estamos dichosos por eso porque va a pasar. Los pioneros del trip hop llegan a Bogotá el 5 de noviembre al Movistar Arena. Es una de estas noticias que nos tiene el corazón llenísimo. Teardrop también, toda su discografía, así que no se lo pueden perder. Es esta mezcla brutal entre electrónica, hip hop, atmósferas que los hicieron únicos, así que no se lo pueden perder porque va a ser un concierto para la historia. 5 de noviembre en el Movistar Arena, Massive Attack en vivo. Leave Your Love The Parcels es nuestro álbum recomendado de la semana, el tercer larga duración de esta banda, a la que le fue muy bien en Stereo Picnic, fue una de las más notorias. Estas son las mañanas, 103.9 FM, le fue bien a Stereo Picnic con Parcels, hicieron un show muy bonito, el tercer disco está muy lindo, lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Ahí estaba Live Your Love, al que al parecer no le ha ido muy bien, no solamente en Colombia en ventas, sino en toda América Latina. Sí, es a Kendrick Lamar. Sí. Ayer había una cosa, Dirty, una nota de Lifeboxet, un blog mexicano, hablando sobre por qué Kendrick estaba lejos de llenar el estadio GNP a un día del concierto. Sí, porque hacían el mismo análisis de cuánto, si tú ibas a entrar a comprar una boleta, la cantidad de sitios libres que tenía, pues era preocupante. Entonces, pues hicieron como la tarea de por qué estaba pasando eso y se habla sobre construcción de públicos. Lo que hablábamos acá no es tan contundente como lo son otros artistas, por ejemplo. También se hablaba entonces de la popularidad, que hasta el momento no estaba como a la altura de su fama internacional en otros lugares del mundo. El hip hop, a diferencia del pop, por ejemplo, del rock o el regional mexicano, no ocupa un lugar tan importante en el público masivo de México, que también es algo parecido, Alejo, que ha pasado con Post Malone. Tampoco ha sido un artista que llene en México. Es más, con él tuvieron que rematarse las boletas porque no hubo lleno total. Él tuvo el año pasado una presentación que canceló en Tecate Pa'l Norte y hablan también de eso, como de ese recuerdo que la gente pagó sus entradas para ir a verlo y el hombre canceló sin explicación. Entonces también dicen que meterle plata ahora sin saber si él volvería a hacer lo mismo influyó en la toma de decisiones a la hora de comprar las boletas. Boletas caras. También se habla de eso, las más baratas sí se vendieron, las más caras no. Estos precios son comparables con los de Oasis o Shakira. Volvemos y decimos, hay una diferencia radical que es el nivel de conexión de los públicos con estos artistas. Entonces, bueno, dice sí. Music Trends, Dirty también, perdón, señor. Te interrumpo ahí, pero dice Music Trends que lo de Kendrick en la TAM, porque dice Music Trends es una página que se especializa en hablar sobre conciertos en Colombia y dice que lo de Kendrick en la TAM, porque sí es un tema generalizado en la región, como lo está diciendo Dayana respecto de México, aunque ayer vi un par de videitos del concierto y estaba repleto. Ah, sí, mira. Sí alcanzó entonces. En el último estaba lleno, pero entonces. Pero aquí hay algunas observaciones que me llamaron la atención que dijo Music Trends, y ya ustedes que son melómanos y que consumen música y que nos oyen por esa misma razón dirán ¿Qué opinan respecto de este análisis que hace Music Trends Colombia? El número uno es que se sobreestimó la demanda. No siempre un artista que agota estadios en Europa y Norteamérica necesariamente los agota en Latinoamérica. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con esta primera observación. Sí, claro, y es lo mismo que dice, hace la reflexión en México. No es... Luego dice también lo que mencionaba Lifeboxet y que dices tú sobre los precios elevados en boletería debido a esa misma sobreestimación de la demanda. El artista seguramente cobró por su show al nivel de demanda de Europa y Norteamérica, a pesar de que el panorama aquí es bien distinto. Estoy completamente de acuerdo con que ese pudo haber sido un caso hipotético también para Kendrick, ya que siento que ellos creen que acá son el centro del universo, como lo son en Compton, o como lo son en Nueva York, sí, ¿no? O como lo son en París. Y realmente son mucho más de nichos, porque si tú entras a mirar estadísticas y datos, pues la música que más suena aquí es la música colombiana. Sí, es verdad, la local. En este país lo que más suena es la música local. Sí. ¿No? El punto número tres que hace Music Trend sobre por qué le está yendo regular a Kendrick en América Latina es que al artista no lo conoce o escucha el grosso de la población que asiste a conciertos, especialmente la población que poco o nada escucha música en inglés y mucho menos música que trata problemáticas o situaciones cotidianas de otra región del mundo y que nada conecta con la realidad que muchos viven en este lado del globo. Y este siempre ha sido el problema de Kendrick. El problema de Kendrick en Colombia es que nadie entiende lo que está diciendo. Y por lo tanto no conocen o no les interesa ir más allá y escuchar sus álbumes y conocer es que su el rap historia. Es difícil, sí. Y sobre todo el rap en inglés, ¿no? Sí, es cierto. Rap es complicado. Ahora, ¿ha vendido realmente muy mal? Dice Music Trends que no. Que en el caso específico de Colombia, Kendrick ya superó por varios cientos el total de entradas vendidas por Travis Scott el año pasado, que podría ser el punto de referencia más cercano. Mira. Travis vendió alrededor de 19,000 entradas en el Coliseo MedPlus en 2024 y Kendrick, dice Music Trends Colombia, ha vendido alrededor de 22,000 entradas. Ah. Esto quiere decir que si tal vez la gira de Kendrick por América Latina hubiera sido de arenas o sitios de no más de 25,000 personas como Travis Scott, todas sus fechas ya estarían agotadas. Y agrega Music Trends que si en un caso hipotético el show de Kendrick se hubiera hecho en el Coliseo MedPlus, la boletería se habría agotado hace varias semanas. Con el escenario que trae Kendrick montado, el Coliseo no habría podido recibir más de 19,000 personas. Ya. Entonces hay sobreestimación de demanda, uh-huh, según dice Music Trends y lo que dice de México Live Box Set. Dirty, estas son Mañanas de la X. Señor. Estamos en 31 años, 31 canciones. ¿Tenemos canción? Sí, señor, del 2006, Bad Day de Daniel Powder. Uf, vamos con Bad Day. Buena canción. Año 2006. Poderosa canción. Aquí está Bad Day en las Mañanas de la X, 31 años, 31 canciones. Sí, señor. Estas son las Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música. Y nuestras opiniones del día de hoy, el objeto que más quisieran tener. Yo tengo que decir que esta pregunta nació porque vi unas fotos de Haruki Murakami, un escritor japonés, sí, al que yo he leído brevemente, no he leído es fantástico con la misma intensidad con la que Dayana Rodríguez lo ha hecho. Es muy chévere. Pero he leído sus apreciaciones musicales, porque además de ser uno de los escritores más importantes de la historia reciente en la literatura, es un melómano consagrado y es un tipo que ha dedicado parte de sus ingresos a los discos y a una sala de escucha para él que yo adoraría tener. Quiero tener esa sala de escucha, quiero tener un listening room, amigas. Ay, para ti, sí. ¿Tú tienes uno? ¿Con jarritos? No, Yo, claro, pero yo quiero tener una sala de escucha que a puerta cerrada. Claro, insonorizada. Super extended mix. Claro. Con servicios. Exactamente. Todo, sí, claro, con los parlantes que yo quiera, todo eso. Ya, que es caro. Ese es mi objeto, Cami, y quisiera saber qué ha dicho la gente, cuál es el objeto que más desean. Arroba la X más música, esa es nuestra pregunta del día de hoy. John dice que sin duda vehículo particular, automóvil, eléctrico o híbrido. Ah, muy bien. Sí. Un carrito. Uy, claro. Soñaría también con un híbrido soñado. Jonathan se va un poco más para allá y dice un Porsche 911. Y el dinero para mantenerlo. O sea, él está manifestando bien, porque no solamente quiere tener el Porsche, sino que también quiere tener el dinero para mantenerlo. Muy bien por Jonathan. Sí. Muy bien, sí. De Mauro. Mauro dice las esferas del dragón. Esas las, no, pues se las puedes encontrar aquí en San Victorino. Venden un kit de, con todas las esferas. Las esferas. ¿Qué son las esferas del dragón? Ay, tiene que ser algo que de verdad exista. Y lo dijimos al comienzo. Pero si él las quiere, ya le dije, en San Victorino venden el kit. Las esferas del, del dragón eran los poderes de Dragon Ball de Goku. Exacto. Ah, ok, sí. Es no, que no existen, no son de verdad. Exacto. Dayana, tranquilízate. Laura dice una lámpara de lava. Ay, cómo queríamos una lámpara de lava en los 2000. ¿Cómo se calentaba eso? Era, era muy lindo y uno se embobaba. Ay, ajá, y uno 3 horas viendo así las burbujitas. Volvía. Ay, espectacular. Yo siempre quise una como naranja. ¿Y tuviste? No. No. Mira, yo también. Pero después soñado. Dije, eso como que es muy caliente y debe gastar mucha luz. Y seguro, sí, pero sí. Quedaba divino. Bueno, sí, es verdad. Era un es objeto. Bonita todavía, sigue siendo linda, ¿no? ¿Cierto? Sí, no está tan sí. De moda, pero uno la pone y yo creo que para un setup me han dado una idea. Totalmente divina. Sí. Alejandro, nomás. Sí, cómprala, cómprala, sí, cómprala. Sí. Y esa lamparita sí, cómprala, no. Que era como una para esfera. Para el set del live. Sí. Sí. Bueno, espérate, hay una esfera que también es como una lamparita que uno le ponía en la mano y como que entraban así rayos. Corriente. Ajá, wow, esa también la quería. Compra también esa, Alejo. Esas no dos. Lo hagas comprar cosas, sí. No más. Por favor, ayúdame, no, sí, Cami. Sí. Todo lo que sirva eso para está la, espectacular. Para el setup de live de la X más música. Sí. María dice muchos billetes. Sí, sí, ay, sí, ella supo. Así camionados. Exacto. De billetes de 100. Son ustedes tres. Ay, qué ricos. De sí. $100. Sí, uh-huh. No menos. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Por acá dice, ay, también. Lintu Mars dice un Volkswagen Beetle. Ay, ese era también mi sueño, el de la sí, Barbie. Sí, ¿te claro, gusta? Claro. No. Rojito, me lo imaginaba yo. Bueno, es lindo, sí. Sí. Es muy bonito. Luego, cuando lo fui realmente a cotizar, me di cuenta que. Estaba bien caro para ser tan chiquitito. Está muy caro. Está muy caro y consume gasolina como un berraco. Pero bueno, Cari Pachón dice una varita mágica que funcione para lo que yo necesite. No, pero no, cosas no que es. Puedas comprar, Cari. Sí, no, no, no. No es la ficción. Amont dice muchas camisetas retro de fútbol. Esto la gente, de verdad, los hombres coleccionan esto como si fuera un sí, tesoro, sí, sí. ¿No? Y uno entiende. Hace poco funaron a una usuaria de la maravillosa y amable red Twitter. ¡Ay, qué raro! Porque igual es que se fue muy lejos. Alguien intervino una camiseta de la Selección Colombia, la más reciente, muy sí. Bonita, con unos tejidos. Y ella sí. Salió a destruir a la persona que lo hizo. Porque la camiseta es sagrada. Amiga. La camiseta es sagrada. Okay, y la cogieron y ya. La dieron ropa de trabajo. Sí, sí, sí, con sí. Lo de sagrado. Sí. Le decían, ¡es de trapo! ¡Ay, Dios mío! Claro. No, no, no, sagrada la mamá. Estas son mañanas de la X. Sale Dirty, señor. Libro de Priscilla Presley. Ah, sí, ay, está bueno. El 5 de septiembre se llama Softly As I Leave You. Uh-huh. Life After Elvis. La vida después de Elvis Presley. Debe ser porque los temas con la mamá y todo eso no debe ser tan chévere. Vamos a ver no qué. Sé. Ahí este libro. Yo alcancé a ver algunos adelantos de lo sí, que podría sí. Estar ahí. Ella está enojada con Michael Jackson y toda ay, esta situación. Que ahí. La usó, ¿no? Es. Son sí. Mañanas en la X. Sí. Saludos para Lisa María, que dice que le gustaría la cámara Rolleiflex de formato medio que usaba Vivian Mayer. Ya, sí, claro que murió, sí. Se murió Claudia Cardinale, ¿vieron? No. Se murió Claudia Cardinale esta mañana. Se murió esta mañana, pues vi a, obviamente a Julio Sánchez Cristo, al ex jefe, sí. Hablando de Claudia Cardinale, porque dice que es la penúltima diva que queda de esa era dorada del cine. Queda Sofía Loren. Ya, y ya. Claro. Claudia Cardinale era espectacular también. Era musa de Sergio Leone. De Fellini. De Fellini. ¿Y de qué murió? Sí. Pues yo sí. Creo que ya de viejita, ¿no? Sí, de vejez. No leí la 87 noticia. 87 años, sí. Porque sí, me senté, fue a leer los discursos de todos los presidentes en las Naciones Unidas. Dale. Eso estuvo muy chistoso. Muy bien, todo, ¿no? Alejandro. Eso estuvo muy divertido. En el lugar de la noticia. De Trump. Claro, entretenimiento. Lo de Trump diciéndole a todos los países, ustedes se van a ir al infierno. Ay, señor. Ay, sí, lo vi. Y yo como... Ay, Dios mío. Él es un... Él parece una persona de ficción, algo que salió de... Es increíble, como, no sé, como de plastilina. Como estaba de bravo porque volvió Kimmel, ¿vieron? Sí, claro. Muy molesto diciendo que se podrá en sus ratings. Así dijo. Ay, Dios bendito. Increíble con toda esa vaina. Esa plata. Es increíble. Todo ya tan visceral para gente con poder ya es ridículo también. En fin. Y que va a demandar a ABC. Que lo haga. Por su ya famosa cifra, ¿no? Uh-huh. La cifra famosa de Trump es 16 mil millones de dólares. La usa para todo, es como su nombre recurrente. Él demandó a CBS por 16 mil millones de dólares. Sí, sí, demandó al New York Times por 16 mil millones de dólares. Y ayer en su mensaje en Truth Social dijo, vamos a poner a prueba a ABC por esto, vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme 16 millones de dólares. Escribió el mandatario republicano antes de emitirse el show. Trump acusó además, después de decir que las Naciones Unidas, ¿cómo fue? Que si no le que las escaleras eléctricas no funcionaron, ¿vieron? No. O sea, él estaba subiendo las escaleras eléctricas con Melania y se pararon las escaleras eléctricas. ¡Ay, los problemas del primer mundo! Y luego de eso, cuando se... Fue a leer su discurso ante las Naciones Unidas, el teleprompter se dañó. Entonces dijo, si ven, esto les pasa por no haberme dado la licitación para hacerles este edificio. Claro, se agarra de ahí. Ay, cansón. Ay, no, Alejandro. Bueno, me desvié un poco. Soñando con cosas. Pero es noticias, es que sí, porque lo de Claudia Cardinal estaba en las noticias, pero sí. Pues vi... El sermón de Trump y dije, no, esto lo tengo que leer. I have to read this. Tengo que leer esta vaina. Pero bueno, ahí están las opiniones de nuestros oyentes y si usted tiene algún objeto por ahí deseado, manifiéstelo hoy y se cumplirá en @X más música. Sí. En redes sociales, en Threads, en Instagram, también en X. Y vamos con canciones que fueron número uno año tras año durante 31 años que tiene la X más música y aquí está una de ellas, esto es del año 2007 de su álbum Good Girl Gone Bad, acompañada por su mentor Jay-Z. Aquí está Umbrella de Rihanna. La magnífica Chapel Roan en las mañanas de la X103.9 FM, la X más música.com. Bueno, vamos a seguir hablando hoy de noticias musicales. Hemos hablado pues del asunto de Dua Lipa, del asunto de Kendrick Lamar también. Y es tiempo de hablar de Garbage porque está en las noticias la banda de Shirley Manson, famosa por su primer larga duración del que salieron canciones como Only Happy When It Rains y Stupid Girl, porque dijeron que se van a retirar porque es insostenible mantenerse en estos momentos en el negocio de la música, Dirty. Ellos estuvieron en un concierto, su más reciente concierto en Washington, y como tú dices, ella estaba parada en el escenario y salió a decir, esto está muy difícil. Y más para nosotros, es para las agrupaciones nuevas. Esto fue lo que ella dijo en su presentación. Mentira, acá está. Ya que se me movió aquí el... ella estaba presentándose en concierto. Ella siempre ha sido muy... Ah, sí, mírala, acá está, ya la tengo. Controversial y polémica, ¿no? Sí, mírala. Due to basically the economics of the music industry... So we have to curtail our headline touring business. It has, thanks to the thievery of the record industry, made touring very, very difficult. And we're not complaining, we've had a fucking great run. I bring this up only because my concern is, of course, for young musicians who go out there and tour, they're holding down jobs, they take 2 weeks off their work and they go around the country, they're staying in really unsafe Sometimes they're sleeping in the van, sometimes they're staying in really, really, like really dodgy so-called motels. And it's dangerous, and it's really unacceptable, and it really has to stop. Whatever is going on, it has to stop. This is insane. And it's unacceptable. So we have just decided that the economics have become untenable, essentially. So this is kind of the last time we've decided that we're just going to get on a bus and then tour all over North America. And it is it's a fantastic privilege, and it's so beautiful and exciting and amazing. And all the more so because I doubt that we'll do a tour this size ever again. And surround yourself with beautiful animals and nature and really, really good people. And if they're shitty people, get rid of them. If they're great people, here's to you. Long live you. Ya, Alejo, no está muy difícil todo. La calle está dura, más o menos es el mensaje de ella. Que no van a hacer más giras, por lo menos grandes. Sí, pues es que no tienen cómo. Es que los públicos tienen que ser pequeños para Garbage. Yo le pongo 2,000 personas por mercado. En un mercado como Colombia podrías darte por bien servido si vendes 2,000 boletas y eres Shirley Manson, ¿no? Sí, no, y dice, ya no tiene la economía de la industria musical, no da para eso, así que se van a recortar también los presupuestos para grandes giras. Creo que también Diana se malacostumbraron a andar en Rolls Royce en la década de los 90, sí. ¿Cierto? O sea, donde vendían, no sé, donde vendían 100,000 discos de salida y a la semana siguiente vendían otros 100,000. Y otros 100,000 y les entraba por cada disco $4. Ahora, si analizamos, miras lo que ha pasado también con otras agrupaciones también más recientes y actuales que han decidido cancelar estas giras gigantes por lugares pequeños. Sí. Porque no se está vendiendo. Y, sí, sí, sí. Y era lo que yo te decía, ellos ella habla sobre los artistas jóvenes que están obligados a mantener sus empleos, a pedir semanas libres para cruzar el país, que duermen en furgonetas, como pues lo hicieron todo, que pasaron por moteles feos, por peligros, y que igual no se ve representado como el valor a ese sacrificio, que creo que igual todos lo hicieron, pero está preocupada por eso. Así claro. Que este sería el último tour que ellos hagan por Norteamérica así de grande. Entonces se despidió, se puede decir, ha sido un privilegio inmenso, hermoso, emocionante, pero lo económico se ha vuelto insostenible. Sin ser cínico alrededor del comentario de Shirley Manson y habiendo conocido a Shirley y habiendo tenido la oportunidad de hablar con ella un par de ocasiones, básicamente el subtexto de su declaración es: nos quebramos en la gira. Sí. En pocas palabras, resuma la noticia con un párrafo y ahí sí. Toma tu que sí. Ella, porque ella es buena con los eufemismos, ¿no? Uh-huh. Es buena con los eufemismos. Me parece que lo sabe hacer muy bien y ella y los usa para obviamente establecer que es ella la que tiene la razón. Sí. ¿No? Sí, bueno, lo hace bien. Y uno le cree. Es que es una mujer a la que uno le cree. Volvemos al tema. Los artistas que están llenando arenas, auditorios y estadios no se están quejando de esta situación. Sí, obvio, los claro. Los únicos que se quejan son los que no están vendiendo. Claro. Y claro, uno entiende. Ahora, no sé si sea buena idea decirlo. Simplemente reorganizo sí, ¿no? Las cosas y me presento en lugares pequeños, pero no digo eso porque el subtexto es ese. Claro, ya, no, es por esa es Shirley Manson. Ya es, no vendemos. That is Shirley Manson for ya. Ella no va a aceptar que ya no vende boletas y que ya no vende discos. Ella simplemente dice que la culpa la tiene la industria de la música. Y no digo que no haya cambiado la industria de la música. Porque pero sí digo que la industria de la música, a pesar de que se ha transformado mucho y veremos muchas más transformaciones en los próximos años, más rápido que despacio, sigue generando muchísimo dinero para los artistas que están de moda. Sí. Para los artistas que conectan con los públicos jóvenes, para los artistas que incluso siendo de otras generaciones mantienen su legado relevante. En el caso de Shirley, parece no ser esa la situación, ¿no? Y yo creo que entiendo, porque si yo me pongo a mirar desde una perspectiva más de melómano, podría decirte que el mejor disco que tiene Shirley Manson y que tiene Garbage es el primer disco. Y de ahí en adelante, que entre el diablo y escoja. Ay, sí. Ay, Camila. Pero que entre el Dios, los ángeles. Y escoja. Acuérdate que ella sufre cuando tú lo invocas, porque ella siente, y que ayer llegó en la tarde. Claro, Cami necesita la presencia de Dios. Como dicen los Montaner, la gloria de Dios. Exactamente. Claro, no, yo entiendo. Pero sí, y cuando digo que entre el diablo y escoja, no digo que sea completamente, que sea malo el catálogo, los siguientes discos, sino que no son tan memorables como el primero. Sí, claro. Sí, es verdad. El primer disco, tú te lo sabes. Yo te pongo el disco de Garbage, el primer disco de Garbage, de principio a fin, a ti, Diana Rodríguez, y tú sabes y te acuerdas de cada canción. Con el segundo disco te acordarás de dos. Ay. Y con el tercero dirás, está más o menos. Sí, que no sé, ¿está en cuál estaba? Sí, claro. Pero se va diluyendo. Es un asunto de catálogos y de vigencia. Pero ahí está. Garbage entonces se despide de los escenarios, dice no nos fue bien, la cosa está dura, como dice Dirty, la calle está dura, y bueno, vamos a continuar con más discos aquí en Mañanas de la X 103.9. Girl de Garbage de 1995, 30 años ya está cumpliendo esta canción y este disco, y Shirley está hoy en las noticias porque dice que su banda no está haciendo mucho dinero. También en las noticias, en otros asuntos, y hablando de ángeles y demonios, Cami. Sí, señor. No sé si tú hayas estado pendiente del rapto de la iglesia. ¿Esto es una noticia o estamos hablando directamente de una agrupación? No, digo del... Esto es una noticia. Es una noticia para, sobre todo para la gente que no ha cumplido los 19 años de edad. Ay, ayer, o sea, estaba hablando con mi hija Silvana. Ajá. Y me dijo, me dijo, papá, ¿viste que no se hizo el rapto? Le dije yo, ¿what? Claro, el rapto. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Yo no sé si ustedes hayan tenido contacto con el tema del rapto de la iglesia, si lo hayan leído, si lo hayan investigado en la Biblia. ¿Alguna vez han oído hablar del rapto de la iglesia? No, señor. Sí, claro. ¿Nunca han oído hablar del rapto de la iglesia? Bueno, esta es la idea de que en la segunda venida del Señor, sí, el Señor va a coger, Jesucristo va a llegar y se va a llevar a todos sus fieles. Sí, los cuerpos mortales de los creyentes serán transformados en cuerpos, exacto, incorruptibles. Ese es el rapto de la iglesia. Exacto. Pues bien, en TikTok se produjo una tendencia durante las dos pasadas semanas. Cállate de eso. Que decía que la vida tal como la conocemos se acababa ayer a las 12:43 del día. Y mira que no. Dios, no se acabó. ¿O será que pronto nosotros no nos hemos dado cuenta, pero hemos resucitado porque ahora? Porque nosotros no somos buenos. Entonces, no. Claro, sí. Porque la venida era para las almas puras. No, y así para es. Y para los que de pronto murieron, sus cuerpos ahora serán resucitados como cuerpos espirituales. Eso es también cierto. Los influencers apocalípticos inundaron las redes sociales con advertencias, consejos, con trucos. ¿Qué? Para el inminente rapto de la iglesia, impulsados en gran parte por las predicciones de un pastor poco conocido que relacionó el Armagedón bíblico con la celebración del Año Nuevo Judío, el Rosh Hashanah. Ah, sí. Pero el mundo ya ha fallado en acabarse muchas veces. Sí, ha otra fallado vez muchísimo. Sin embargo, durante estas dos pasadas semanas, los jóvenes centennials que están conectados a TikTok durante 16 de las 24 horas del día estaban pendientes del rapto. Hombre, qué vaina. ¿Por qué? Que no se los llevaron, pues porque estaban esperando eso y seguro se despidieron. Claro, no, Silvana me dijo, oye, no nos raptaron. Ay, no. Y yo no. Y era fíjate, como el juicio final y todo, ¿no? Me dijo, si no vino Cristo y no vino el rapto, papá, nos quedamos esperando. Y le dije, pero una vez más. Y me dijo, oh, no me digas. Y le dije, claro. Ah, sí. Los aztecas. Recordemos. Mira, los aztecas, el Y2K, el 12 de septiembre. El Y2K en el año 2000. El apocalipsis maya en 2012. Exacto. Yo sí pensé que de pronto... ¿Sí pensaste que iba a pasar? Claro, yo veía el calendario maya y todo, yo dije, ya, es el momento. Lo compraste. Y el infame planeta X. ¿Así? ¿Sí? Ganímedes. Sí, claro, pues el que una y otra vez se ha dicho que chocaría con la Tierra ante la primera administración del presidente Donald Trump. Ay, incluso iba a venir acá un asteroide gigante que va a dañar y que va a acabar con Bogotá específicamente. Ayer estuvo Rafa Taibo en la emisora y Cami estaba en shock. Salió corriendo. Sí, porque yo tenía... Cami salía por todas partes y dice, Rafa, no sé, con la carita cuando hace la carita. Sí, de sorpresa. Porque yo tenía miedo que él de pronto pasara, me viera a mí en tranquilidad y me dijera, hola, quiero darte un mensaje. No. De otro plano. O que me dijera, no, ¿sabías que tú tienes dos personas que te acompañan? Ay, no, yo ahí me muero. Yo ahí me muero. Él me vio y me sonrió. Yo dije, no, porque tal vez está viendo fantasmas detrás mío. No le voy a sonreír. Exacto. ¿Ves? Y me sonrió Rafa Taibo. Sí, y entonces, es más querido y más sexy. Sí, es guapo. Oye, es guapo. Para ser una persona que todo el tiempo está hablando con los de Ultratumba, muy bien, te digo. Ellos son los de... Ellos están aquí. Eso es lo que pasa. Eso es lo que ya vi. Eso es lo que pasa, que el tipo es sexy. Es muy... Yo no sabía quién era, cómo era. ¿Y la voz? Sí, sí. Porque es español, pero es... De pronto sí me aguantaría que me dijera algo. Bueno, a ver, continuemos. Sí. Señor, ¿qué? No está claro cuántos de los influencers que ayudan a posicionar Rapture Talk en las listas de tendencias se lo toman realmente en serio, pues había, pero lo cierto es que era una tendencia. Por ejemplo, qué locura, había una cuenta que se llama, vi una cuenta que decía Rapture Now. Sí. Y mezclaba las advertencias apocalípticas con efectos de sonidos tridentes. Y con charlas sobre extraterrestres. Ok, bueno, dan. Había también, ayer cuando entré a Rapture en TikTok, estaba viral, esto estaba gigante. La mujer preparó tarjetas plastificadas para cualquiera que se quedara atrás el día del rapto. ¿A dónde se fue todo el mundo? Organizó los 7 sellos del libro del Apocalipsis en un gráfico de barras codificado por colores también. O sea, había gente sumergida en el tema. Pero mezclan muchas cosas. Claro, le meten de todo. Había un evangelista online en TikTok que ha publicado cientos de videos sobre el rapto para 30.000 seguidores y fue mostrando, entre otras cosas, una luna de sangre en Australia como evidencia. O sea, okay. Una luna roja. Sí. Pero bueno, lo cierto es que yo le decía ayer a Silvana que difícilmente podemos culpar a Internet por los episodios periódicos de fervor apocalíptico de la humanidad que preceden con creces al cristianismo y mucho más a la página endtimesthechristianity.com. Okay. Christianity.com. Los libros están literalmente llenos de ejemplos de predicciones incumplidas de los últimos milenios. Sí, claro. Que abarcan desde las creencias del cristianismo evangélico de que Jesús va a volver a la tierra a recoger a los fieles para su rapto, hasta los temores a las armas nucleares y a la inteligencia artificial. En 2022, el Centro de Investigaciones Pew descubrió que el 39% de los adultos estadounidenses cree que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Yo creo que en Colombia somos el 70%. Pero a medida que los algoritmos de las redes sociales se vuelven cada vez mejores para reducir el discurso global a unos pocos hashtags pegajosos del apocalipsis, nunca se había sentido tan frente a nuestros ojos. Todo se hace más visible. Esta última ola de predicciones se basa en un video de un podcast religioso que fue ganando vistas lentamente desde que se publicó en junio. Evergreen content, Cami. Evergreen. Exactamente. Contenido siempre vivo. Sí. Contenido siempre verde. Uno nunca sabe en qué momento va a coger fuerza un contenido. Este pastor sudafricano. Claro. Este pastor sudafricano que publicó este video afirmaba haber recibido una visión de Jesús que decía que el 23 y 24 de septiembre a las 12 y 43 del día en 2025 le había dicho Jesucristo, vendré a llevarme mi iglesia. El video tiene 570.000 views. La predicción del pastor rápidamente superó al podcast y ahora pues está en cientos de videos de TikTok que decían pues que esto iba a suceder ayer. Pues no sucedió. Les tengo una noticia, esto va a durar. Va a volverse a repetir. En cualquier año saldrán predicciones. Recordemos que HBO hizo una serie sobre el rapto de la iglesia. Yo no sé si ustedes la vieron, no, se llamaba The Leftovers. ¿Y está buena? Ah, yo creo que la vi. The Leftovers, sí, que de repente empiezan a chocarse los carros y a desaparecer los niños y todas esas cosas. ¿Pero de verdad sí pasó? ¿Documental como tal? No. No, era una serie, de ficción basada en una novela de ficción que se llama The Leftovers. Ah, ok. Ay, mira, esa sería una gran, claro, con Margaret Qualley, ella estaba ahí, ya recuerdo más claro, o menos. Claro, claro. O sea, está chévere sí, para sí, verla, sí, sí. Para alimentar las teorías. Ay, aunque yo ya no le recomiendo nada. No, ya no le recomiendo nada. Ay, no nada. Sean así no, tan ya, bien ustedes. Hoy están vibrando bajo, ¿no? Vamos. 31 años, 31 canciones. La canción de 2008 es de un hombre que es ex policía, uh-huh, o ex guardia de seguridad, o ex bouncer, una de las tres cosas. Él es es de Miami. Ay, y amo. La canción número uno del 2008 se llama Low. Aquí está Flo Rida. 31 años, 31 canciones en la X. Antes, Alejo, información importante para todos nuestros oyentes, porque la Ford Ranger combina la potencia de su motor V6, gran capacidad de carga y seguridad superior para todo lo que necesites. Cotízala hoy y recibe bono de retoma de 15 millones de pesos y 5 años de garantía. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co. Una de las canciones importantes que tenemos en la X. Ya venimos con ustedes.